Muy frustrante que te retumbe el oído, como un fuerte coñazo que te deja confundido y calcina las mariposas que sentías entre tu ombligo. Lo hiciste bien hasta el momento en que empezaste a interesarte y te desviaste del típico plan que siempre usaste. Te enamoraste y pifiaste, estamos en tiempos modernos, las chicas se arrastran porque las traste cual traste. ¿Y quién entiende a las mujeres? Ignora que la quieres y se va con el primero que la hiere. Y cuando se da cuenta que no todo en la vida es placeres, vuelve a pedirte un consejo porque paso es que te tiene. Y tú como perro arrepentido, haciendo el papel de amigo, vuelves cuando ni tú mismo te lo crees. En su corazón eres como un pobre damnificado que invade un terreno y lo habita mas no lo posee, man. Algún gesto, un simple beso en la mejilla, para ella es normal, para ti son millones de cosquillas. Y tú humillas, pues cada vez que escuchas un te quiero te hará recordar que nunca estarás con esa chiquilla. Ni se imagina los tormentos que pasaste y lo tanto que pensaste, el día ansiado aquel que la cagaste, las tantas veces que en público te rascaste y sin pena alguna el nombre de ella bien duro gritaste. El que obra bien le va bien, el que obra mal le va mal, pero obrar mal se siente bien, depende con quién el lugar. Peca de inmaduro no asumirlo en forma natural, pero quién quiere ser amigo de su fantasía carnal. Es imposible que el trato vuelva a ser igual, si a menos de 3 metros de ella te es difícil respirar. Si te llega a ver en la calle, circula y actúa normal, porque sinceramente pienso que te sentirás muy mal, man. No ha pasado ni un minuto de lo sucedido y tantos pensamientos juntos te hacen sentir aturdido. Me importa un bledo el sentimiento y los momentos divertidos. ¿A quién carajo se le ocurre que podemos ser amigos? No te disculpes por decir la verdad, mejor habla con toda sinceridad. Que ya no te importa saber cómo está y que no te importa conservar su amistad. No más abrazos cuando esté contigo. Se acabó lo del beso en el ombligo. Que fui yo quien te indujo a ser agresivo. Dile que tu corazón no quiere que tú seas su amigo. Ha pasado un mes y no la has vuelto a ver ni una llamada. ¿Y por qué no te sacas de la mente su fucking mirada? ¿Qué pasó la crota? No era que no te enamoraba, compa, la vida da vuelta. Nunca digas nunca y nada. Sabías que te comportas como un carajito al culpar de todo al amor y nombrarlo sucio y maldito. Y lo dice de Yahweh en uno de sus tantos escritos. El coño madre duele, pero en la vida es lo más bonito. Ni que te vuelvas loco y pierdas los sentidos, ni que vuelvas a nacer y se vuelva a topar contigo. Sean tiempos modernos y se piense con más liberalismo, en este caso ese coñazo no te deja ser su amigo. Después de haber dormido hasta en la misma cama y que ver como hasta la más linda amistad por un acto se daña. Aunque en verdad tú no dañaste un coño madre, porque para ti ella era todo menos una pana. Total, mujeres van, mujeres vienen, pero eso sí, no te caigas a coba. La que quieres no la tienes. El corazón no elige de quién se enamora, pero la persona es quien elige lo que le conviene. Solo habrán dos que te amen en la vida, tu mamá y con la que decidas vivir hasta el día en que te despidas. Las demás solo serán temporales para objetivos sexuales, pero ninguna será tu amiga. En ningún lado de la faz de la tierra, el mejor amigo del hombre es el perro, mas no la perra. La próxima vez que otra desconocida te diga te quiero, sé sincero y mándala pa' la mierda. No te disculpes por decir la verdad, mejor habla con toda sinceridad. Que ya no te importa saber cómo está y que no te importa conservar su amistad. No más abrazos cuando esté contigo. Se acabó lo del beso en el ombligo. Que fui yo quien te indujo a ser agresivo. Dile que tu corazón no quiere que tú seas su amigo. No te disculpes por decir la verdad, mejor habla con toda sinceridad. Que ya no te importa saber cómo está y que no te importa conservar su amistad. No más abrazos cuando esté contigo. Se acabó lo del beso en el ombligo. Que fui yo quien te indujo a ser agresivo. Dile que tu corazón no quiere que tú seas su amigo.